Gross. Perdóname, ¿te asusté? Es que no te oí entrar, ¿sí? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Nada. Perdón. ¿Sí te pasa algo? Hoy murió una paciente. Era mi paciente. Ah. Oye, ven acá. Un momento. Todo pasó frente a mí. Fue horrible. Ay, mi amor, ¿qué puedo hacer? Lo que estás haciendo. Podríamos posponer la cena de hoy. Obvio, no. Holly llamó a una niñera. El dolor de cabeza será peor si no vamos. ¿Cómo crees, Holly? ¿Dolor de cabeza? Nunca. Amor, ven. Casi no tengo tiempo para mis propios asuntos. O sea, no he ido a Pilates en una semana, así que mi cuerpo es una porquería. Luego vuelvo a la escuela, voy por el niño. Y después lo llevo ya sea al entrenamiento de soccer, natación, karate, teatro. Y ya le dio por estudiar alemán. Ya ven, mi semana en serio se puso difícil. Me irás el sábado, ¿verdad? ¿Qué? Perdón, ¿qué hay el sábado? Estás jugando. Wow. Rose, es la fiesta de cumpleaños de Jackson. Te lo he dicho 5 veces. No iré, tengo que trabajar. No se trabaja ese día. Trabajo los sábados. Sí, justo por eso digo que dejes ese asqueroso hospital y tienes que poner tu consultorio privado con un horario normal como la gente normal. Rose, tiene que haber bastantes locos sueltos dispuestos a pagar por tu tiempo. Agradezco mucho tu opinión, Meg. Muchas gracias, qué amable eres. Yo solo digo que para qué ser doctor si no te haces asquerosamente rico. ¿Es broma, Greg? Rose ama ser doctora. Hasta lo haría gratis. Y ya que hablamos de posibles ingresos desperdiciados, ya podemos vender la casa. No lo hablemos ahora, por favor. ¿Para qué la quieres? Está abandonada, nadie la usa. Las dos crecimos en esa casa. Rose, esa casa está en ruinas, que mejor nos den dinero por ese terreno. ¿Y si cierran el hocico de una vez? Wow. Gracias. Gracias. Qué bueno que llegó a la cena.